Martes 23 de octubre de 2012, comenzamos nuestro repaso a la actualidad de Berriozar. Esto es Berrión Noticias y comenzamos, como decía, hablando de dos actividades organizadas por la Asociación Entre Culturas. Por una parte, el primer encuentro intercultural por la convivencia y la diversidad. Así es, la Asociación de Mujeres Entre Culturas de Berriozar ha organizado este primer encuentro intercultural en colaboración con la Asociación de Trabajadoras del Hogar en Navarra. En él hablarán sobre la nueva regulación de las trabajadoras del hogar y debatirán sobre si esta nueva legislación ha supuesto un beneficio o un problema para este sector de trabajadoras. Las ponentes serán Laura Pérez, Marina Machaca e Irene Sotos, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, y la cita tendrá lugar el próximo miércoles 24 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Ayer, Cecilia Temen, presidenta de la Asociación Entre Culturas, estuvo en el magazine Caixo Berriozar hablando sobre este encuentro intercultural y sobre la nueva legislación de trabajadoras del hogar. Le escuchamos. Con el sector de las empleadas del hogar. Entonces, ha habido una nueva regulación y bueno, pues nos contarán un poco si esta nueva normativa realmente ha beneficiado, si ha visibilizado toda esa, lo que decían, ¿no? Que se iba para sacar a la luz la economía sumergida, o por el contrario, ha vuelto a invisibilizar más y bueno, pues no ha logrado los objetivos, ¿no? Desde luego, pues la normativa y una de las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar es que esta, que es una ley casi de segunda, ¿no? De que no está ni asimilada a la seguridad social, finalmente sea asimilada, ¿no? Bueno, pues veremos con el testimonio de la abogada, con de Laura Pérez, de también de trabajadoras del hogar, como Marina, como Irene, que nos contarán, aparte de lo que es la normativa en sí, lo que significa, y luego, pues ellas personalmente, las vivencias que tienen. Por otra parte, el sábado tendremos un paseo para remarcar la importancia de las mujeres en los espacios urbanos y naturales de nuestro entorno. El primer itinerario por la igualdad y la convivencia, organizado también por la Asociación Entre Culturas, será un paseo por los espacios urbanos y naturales donde la presencia de las mujeres ha supuesto un cambio significativo en los usos, disfrute, construcción y significado de esos lugares. La guía será Eva Isturiz, técnica de igualdad, y la marcha saldrá del frontón Lanceruce el próximo sábado 27 de octubre a las 10:30 de la mañana, con una duración prevista de 2 horas. Durante la entrevista de ayer, Cecilia Temme también se explicó los pormenores de este itinerario. Hacer un paseo, un itinerario que le llamamos, por diferentes espacios urbanos y naturales, pero que tengan una referencia del aporte de las mujeres a ellos. ¿Qué ha significado el aporte de las mujeres en los espacios que tenemos de Berriozar? Mucha gente que es de aquí de Berriozar posiblemente lo sepa, o igual pasamos por ahí y no somos conscientes, ¿no?, de qué ha supuesto o qué perspectiva de género podemos poner, ¿no? Cambiamos de tercio, hablamos ahora de un nuevo curso para aprender euskera desde cero. El Euskaltegi Auzalora EK de Berriozar ha ampliado su oferta de estudios con un curso de iniciación al euskera para que todo aquel que lo desee pueda aprender euskera empezando desde cero. El curso tendrá lugar de lunes a jueves de 6 a 8 de la tarde y además, gracias a la subvención del Ayuntamiento de Berriozar, quienes se apunten podrán ahorrarse un 40% de la matrícula. Para apuntarse o recibir más información solo hay que acudir al Euskaltegi Auzalor en el número 24 de la calle Artekale o en los siguientes números de teléfono: 948-300-602 y 607-601-400. Recordamos asimismo el mercadillo solidario a cargo de Herrira. El colectivo Herrira de Berriozar está preparando un rastrillo solidario y para poder llevarlo a cabo ha solicitado la ayuda de todos los berriozartarras. De esta forma se reunirá en la sociedad Zulalai los lunes y martes de 6 a 8 de la tarde para recoger las aportaciones de la gente. Puede ser cualquier cosa, juguetes, ropa, etc. Y concluimos hablando de deporte, de la mano de los dos grupos montañeros de Berriozar. Efectivamente. Por una parte, BKM Menditaldea se dirigirá a la Trinidad de Iturgoyen en su salida montañera del mes de octubre. La cita será el próximo sábado 27 de octubre a las 8 de la mañana desde el frontón Lanceluce. Por otra parte, los amigos de la montaña se dirigirán al puerto de Opacua para ascender a la cima del Bayo, en la sierra de Encía. En este caso, la excursión tendrá lugar el domingo a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguzqui. Tiempo ahora para ver los titulares de la prensa en su edición digital. ¿Qué nos traen hoy los periódicos, Jaime? Bueno, vienen cargaditos. Empezamos con Diario de Navarra. Sunsundegi, lista de esperas e impuestos. Temas importantes que hoy se van a tratar en el Parlamento. Navarra destinará 92 millones en 2013 solo a pagar intereses de la deuda. La convocatoria de elecciones a la Federación Navarra de Fútbol llega cargada de tensión. Portland y los sindicatos alcanzan un acuerdo que provocará el ajuste de casi 300 trabajadores. Esto es a nivel del Estado. No sabemos cuántos serán en Olazo Agutía. En el periódico Gara también nos hablan del tema de estos últimos días. El señor Pejenaute. Barcina lo sabía todo sobre el caso Pejenaute cuando eligió al consejero. El grupo parlamentario de Nafarroabai, dominado por Aralar, expulsa a Yerdi y Leuza, militantes del PNV. UPN esboza un proyecto de presupuestos con más recortes, a sabiendas que será difícil aprobarlos. El Tribunal Supremo rebaja 9 años la pena de Sigor Ruiz al estimar su recurso. Recordemos que había sido condenado 2 veces por el mismo delito. Y la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo examinará el recurso de Madrid sobre Inés del Río. Y el Diario de Noticias, resaltamos en Diario de Noticias, UPN presenta sin mayoría política unos presupuestos que insisten en los recortes. Navarra tiene la tasa de pobreza más baja del Estado, pero 11.730 hogares apenas pueden acabar el mes. Auzolan tras Eroñez, esta es la foto principal, además, de este diario hoy. Íñigo Allí Martínez, anterior director general, sustituto de Pejenaute en políticas sociales. Y tras el repaso a la prensa diaria, llega el turno del tiempo y la meteorología. ...10 grados de temperatura los que tenemos ahora en Berriozar. Las primeras horas del día han estado marcadas por una niebla, en ocasiones densa, que se va disipando y que ya para la tarde nos dejará cielos en los que predominarán los claros sobre las nubes y en los que, gracias a esos claros, tendremos unas temperaturas que ascenderán hasta los 21 grados. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzquiplaza.net.